Cuando salí de mi tierra con rumbo a Puerto Leticia, en medio de mis amigos, con esta cumbia tan linda, en medio de mis amigos, con esta cumbia tan linda. Cumbia de mi tierra, pa' alegrar la selva, cumbia de mi tierra, pa' alegrar la selva. Cuando navegaba sobre mi canoa, ay, cuando navegaba sobre mi canoa, cuando navegaba sobre mi canoa.